noches a todos los amigos de la Radio Puente Alto. Aquí empieza tu programa favorito, Eso que tú haces, tu espacio juvenil. Primero que todo, les recuerdo a los amigos que quieran participar de este taller, les recuerdo el número de la radio. El número es 872-7871. 872-7871, para que nos den sus opiniones. Y hoy día estamos regalando entradas para el Pub Discotec Siddhartha, que pueden ser tuyos, llamando al 872-7871. 872-7871. Hoy hablaremos sobre los Pub Discotec, una forma entretenida de pasar el rato. Harto jóvenes de hoy en día van a Pub Discotec para pasarla bien, pasar un buen rato con amigos, ir a pasar el tiempo, deshacerse de esos problemas, volarse un rato. Tal cual como tú lo dices, Jonathan, es un espacio de distracción, de pasarla bien en el momento. Y así como también lo pasáis bien, también se pasa mal. Hay accidentes, mucha delincuencia dentro. Y de repente se pasa muy mal, ya a través de los problemas, cada pelea que sale dentro de una disco. No todo es sano. Pero uno siempre tiene que tener su objetivo claro al ir a una disco, que tiene que pasarla bien, compartir con amigos, pero por ejemplo los pubs no a tomar, pero siempre detrás de cada disco hay problemas, porque salen por pura tontería, honestamente salen problemas, a la salida hay peleas y etcétera. Yo creo que eso va más en uno, porque si uno va con la mentalidad de pasarlo bien, va a pasarlo bien, pero si va con la mentalidad de ir a buscar conflicto, obvio que se va a buscar conflicto y se va a ponerse a pelear. Por eso no tendría que ser, porque se supone que los que van a las discos van a pasarlo bien, van a pasar un rato agradable. Y ir a buscar pelea, hay otra oportunidad para hacer eso, si es que quieren buscar pelea en las poblaciones o cuando salen, pero en las discos no, es para ir a pasarlo bien. Pero ¿qué opinas, caray? Tú estás diciendo que uno siempre a querer pelear tiene que ir a una población. ¿Está mal eso? Porque eso no se debería hacer. Eso no. Uno siempre tiene que ir con la mentalidad de la disco, de hacer cosas buenas, pero siempre a salir el que quiere un problema, eso es lo malo. Esos son los llamados flight hoy en día. Un simple codazo transforma la muerte. En las discos, un simple codazo te sigue todo. Vamos a la música y luego volvemos con el tema sobre Pub Discotec. Recuerden que estamos regalando entradas para Pub Discotec Siddhartha, así que llamen. Vamos con Juan Luis Guerra, Las Avispas. Tengo un Dios admirable en los cielos y el amor de su Espíritu Santo. Por su gracia yo soy hombre nuevo y de gozo se llena mi canto. De su imagen soy un reflejo que me lleva por siempre en victoria y me ha hecho cabeza y no cola. En mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tienta en la carrera. Y también me dijo no te mortifiques, que yo le envío mis avispas pa' que lo piquen. Es verdad. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones. Mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores. Jesús me dijo que me riera si el enemigo me tiente en la carrera. Y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabio papá que lo papá que lo pide. Oh, oh, yeah. 9 de la noche y 36 minutos. Estamos de vuelta en tu programa favorito, Eso que tú haces, el espacio juvenil. Aprovechamos de enviarle un gran saludo a nuestra inspectora Doris Fierro, una muy buena persona, y a nuestra gran tía y sostenedora del colegio, Margarita Palma, que gracias a ella nosotros podemos estar hoy aquí en la radio. Y un saludo a los guardias de aquí de la radio Puente Alto que nos están escuchando, de la biblioteca, que nos está escuchando, un gran saludo para ellos igual. Recobramos el tema sobre los pub discotec. Habíamos quedado que en la discotec se va a pasar bien, pero siempre terminan en problemas a la salida, y no debería ser eso. Tendría que haber en cada discotec más resguardo policial, creo yo. Es que, como decía... Sí, por eso no debería, él tendría que la municipalidad ponerse más con eso. Y tendría que haber más recuerdo policial. Es que como decía nuestro amigo Zúñiga, están los llamados flaites que siempre quieren una pelea y van a las puras discotecas a buscarla. Siempre hay gente que va con mentalidad buena, pasarlo bien, compartir, pasar un rato agradable, pero llega esos flaites y buscan problemas, aunque uno no quiera, uno lo buscan, hasta terminan encontrándolo y después llegan en grupo a uno y ahí queda. Con su pandilla, su banda. A mí me ha tocado vivir eso, y que vamos a las discos. Y igual da lata porque hay gente que no tiene nada que ver en los problemas, igual uno los mete sin querer. Y yo me he dado cuenta y por eso he tratado de cambiar. Y espero que el envío a todos que traten de cambiar. Así como tú le decías a Jonathan, una pelea, ahora las peleas no son lo mismo que... Hoy en día las peleas son más maleteras, se podría decir, de los flaites. Ya las personas ya no pelean solo, sino que en grupo. ¿O no, Jonathan? Sí, tenés toda la razón. Yo recién lo había dicho, había planteado ese problema. Y por eso no debería ser. Y que tomen conciencia, porque saben que al fin y al cabo un mal que se está haciendo para eso, porque hay discos que se han cerrado por culpa de las peleas y todo eso. Y también lo otro, que los dueños de la discoteca tendrían que poner más seguridad, dentro incluso, porque adentro se arman los problemas y afuera se terminan. y tendría que estar más consciente de eso, porque se sabe que en la discoteca no es puro pasarlo bien. Pero es que ahí tú estás mal, porque uno a la discoteca tiene que, uno quiere ir a pasarla bien, y los guardias no, aunque intenten, no van a poder andar cuidando todo, porque siempre va en la conciencia de la persona cómo se comporta y no siempre andar buscando lo malo. Pero eso que tú dices va en la persona de del que o sea, el que forma los problemas, en decirte entre comillas, los flights que andan buscando problemas. De repente buscan tu mismo codazo sin querer, de repente tú, pucha, no sé, le vas a llevar o cualquier cosa, te das vuelta a decirle perdón y vaya, te anticiparon con un combo. Así. No tiene nada más que hacer que salir a la lucha, ¿no? Y a pelear. Y así empiezan los problemas, como han salido noticias, tele, o sea, en radio, varias cosas. Pero no tendría que ser así lo que todos dicen, que los flights empiezan porque yo he visto que los Pokémones igual empiezan las peleas, y nada, que ves que siempre están catalogando mal a los flights, por eso están tan mal catalogados los flights. Donde se ve un flight, se dice que está andalanceando, robando, y nada que ver. Nunca se hablan las cosas como son. En eso igual hay razón, porque por decir, hay flights que yo conozco, que igual son bien buenos amigos y no son de ese tipo que andan lanceando, que andan buscando peleas. Pero es que en sí, la mayoría de los que uno puede ver, la mayoría andan queriendo robar, andan queriendo problemas, entonces por eso están tan mal catalogados. Hay que aprender a conocer a la gente antes de hablar de ellos. Pero aquí es un problema, no hay que estar conociendo flight por flight. Aquí lo que hay que conocer es el género, porque nada que ver, pues eso. A mí me ha tocado vivir eso, que te catalogan mal. Y yo he visto los Pokémon, igual he visto Pokémon robando. Y no, y los Pokémon no son huesos santos para no catalogar y decir que no andan haciendo nada, que son hijitos de mamá. No debería ser eso. Nadie te está diciendo eso, que los Pokémon, que nada, que aquí, que lo vemos acá. Estoy diciendo que los flights, los que hoy en día son los más catalogados en el ámbito de problemático. Pero eso, igual que, o sea, más que centrarlo en las bandas, flights, Pokémon, todas las personas, si viene en uno eso, de andar robando y eso, sea de la banda que sea. Si uno es flight y quiere robar, roba. Si es Pokémon y quiere robar, roba. Pero eso, viene de la persona y de lo que uno piensa. Es que nadie está diciendo que toda persona flight va a ser un ladrón. Es que la mayoría de la gente, por decir que se ha visto, es un flight y por eso están mal catalogados. Si cualquier persona normal, sea el estilo que sea, puede robar si quiere. A eso me refiero yo. Que ni siquiera tiene que ser uno de un estilo para andar robando. Simplemente si se le da la gana, roba. Bueno, vamos a ir a la música y volveremos un ratito más. Juan Luis Guerra con la bilirrubina. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, cristiana. Tengo que parar enfermería sin yo tener seguro en cama. Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, yo X cirugía, y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Me sube la bilirrubina.

no quieras estar conmigo. Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios. Eso creí yo. Fíjeme. Mas tu verdad solo la comentarás contigo. A nadie dirás la verdad que no sientes nada. Si yo fui el culpable te pido perdón. Miente por favor. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Ahí estamos con La Noche y su Mega Mix. Hoy día tendremos una encuesta entre el vocalista de La Noche, Leo Rey y Américo. Vamos a hacer un ranking a nivel de la radio general. ¿Cuál que usted cree que canta mejor? ¿Cuál tiene su mejor voz y cuál se ha sabido ganar el público? Jonathan Ahumada les dará el número de la radio y más información. Como mi amigo decía, haremos ese ranking y todos los llamados serán premiados con la entrada al pub discoteca Siddhartha. El número de la radio es 872-7871. 872-7871. Recuerden de votar por quién es su preferido y quién canta mejor. Si crees que Leo Rey, vota A. Si crees que es Américo, vota B. Por favor, llámenos al número 872-7871. 872-7871. Y se podrán ganar esta gran entrada del pub discotec Siddhartha. Un free pass para el pub discotec Siddhartha. Nos vamos a la música con La Noche. Amor sobre cuatro ruedas. Esta tía, hoy saldré contigo y te pediré que hagas el amor conmigo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño y tranquilamente te beso despacio. Pongo un disco suave para disimular que me lleve el diablo. No sé cómo hacerlo para decirte que me entregues tu cariño. Está brillando la luna, solo los ojos en mi carro. Te toco muy de a poquito para que no digas que soy descarado. Me voy moviendo despacio para salir del volante y te sigo insinuando que aquí adelante es muy complicado. Amor sobre cuatro ruedas, amor dentro de mi coche. Te testigo las estrellas, hicimos toda la noche. Amor sobre cuatro ruedas, con el asiento inclinado, con los vidrios empañados, fue una noche de pecado. Ahí está la gran competencia de nuestro amigo Leo Rey, Américo. La canción Que levante las manos. Siga votando, por favor, y tendrá su gran free pass para el Pub Discotec Siddhartha, Avenida Camino San José de Maipo. El teléfono de la radio es 872-7871. 872-7871. Y recuerden llamar, o sea, recuerden votar por su artista preferido. Si crees que es Leo Rey o Américo, recuerden votar. El número es 872-7871. 872-7871. Elige tú hoy día a tu vocalista preferido, Américo o Leo Rey. que sabe aquel que nunca amó, lo triste de una decepción, sufrir por un amor enamorado más que nunca, pero en la piel equivocada. ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, aquí no le ha pasado. Ahí estaba Américo. Recuerden votar por su artista preferido. Si crees que es Leo Rey o Américo, sigan votando. Y recordamos el número para los que no lo han anotado. El número es 872-7871. 872-7871. Para que sigan votando. No pierdas esa oportunidad de ganarte un gran free pass para la disco Siddhartha. Tomaremos un nuevo tema ahora sobre la sexualidad de los jóvenes. Los jóvenes ahora se están tomando muy a pecho sobre la sexualidad, se lo están tomando muy a la ligera, porque ahora los jóvenes creen que tener relaciones lo hace más hombre o más grande, y recién todavía no cumplen la mayoría de edad, y sobre eso están muy equivocados. Y más encima, al tener relaciones sexuales, que es lo que más andan deseando, hay muchos que no se cuidan y después salen con hijos, por decir, y dicen, chuta, ¿por qué no me cuidé? Pero después de que pasó todo. El caso es como ustedes están fijando, igual es importante el tema del embarazo y todo, pero no han tomado en cuenta la infección, enfermedades transsexuales que pueden tener las personas al tener relaciones sin cuidarse y nada. Las personas, o sea, los jóvenes no toman conciencia sobre lo que están haciendo, lo toman como un juego, y no debería ser así. Esos valores se inculcan sobre la casa, esas cosas se tendría que hablar sobre familia, porque se supone que los papás saben más sobre eso, inculcar a los hijos. Pero igual hay muchos casos que los padres igual hablan con ellos, y los adolescentes lo tienen en mente, siempre tienen claro, saben que si no se cuidan, cualquier enfermedad la pueden transmitir sexualmente, pero igual por inmadurez, por decir, igual no se cuidan. Yo creo que aquí va mal influencia de los amigos, porque la influencia de los amigos corre un papel fundamental, porque todos esos amigos que han tenido relaciones sexuales, y uno del grupito que no tenga, lo molestan, y es el centro de atención para molestar y todo eso. Claro, y él para hacerse el macho ahora va y lo hace. Sí, por eso, para no quedar como el tonto del grupo, el que lo molestan, va y lo hace, y eso después acarrea problemas. Y de apurado no se cuida, después sale el típico hijito. Su domingo 7. ¿Por qué no me cuidé? ¿Por qué hice esto? Yo no quería. Ahí vienen las lamentaciones, y lamentarse ya no sirve nada. No, y te perdís todo un paso en tu vida, te perdís cosas que más adelante no vas a poder hacer al final. Uno ahora no tiene la conciencia, pero después va a querer recuperar el tiempo perdido, pero ya va a ser demasiado tarde. No va a poder. No, ya perdió, pasó, como se dice, pasó la vieja, porque van a perder esa juventud, después no van a volver a tener la oportunidad que han tenido, que han tenido ahora. Así es, Jonathan. Nos vamos a la música con La Noche, Lástima. Recuerden votar por su artista preferido. Si crees que es Leo Rey o Américo, llamen para ganarse esta gran entrada para el Pub Discotec Siddhartha. Gana tu Free Plus. Sigue el ritmo, sigue el sabor. Lástima que ya no quieras estar conmigo. Qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios. Eso creí yo. Fíngeme. Mas tu verdad solo la comentarás contigo. A nadie dirás la verdad que no sientes nada. Si yo fui el culpable, te pido perdón. Miente, por favor. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo resistiré, más yo no me iré. Dibujaré un corazón partido en dos, fingiéndote que aún somos dos, igual que ayer. Aquellos que quieran hablar de más, porque en mi fantasía yo soy el dueño y mi sueño lo llevo como una verdad, triste realidad. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo estamos de vuelta aquí en la Radio Puente Alto, en tu programa favorito, Eso que tú haces, un espacio juvenil. Aprovechamos de mandar un saludo a Brutelo, que nos debe estar escuchando, y a Anto, y a nuestra gran inspectora del Colegio Euskaria, Dori Fierro, y a la sostenedora Margarita Palma, que gracias a ella hoy podemos estar aquí haciendo un programa. Un aplauso. Y recuerden votar por su artista favorito. Si crees que canta mejor Leo Rey, llama y vota por él. O si crees que es Américo, el número de la radio es 872-7871, 872-7871, para que llamen y voten y aprovechen de dar su opinión. recobrando con el tema de la sexualidad, es muy importante lo que estábamos diciendo, porque ese tema ahora se toma muy a la ligera, no está bien, ¿cómo se llama? Bien informado los jóvenes, y todos en realidad no están informados sobre ese tema, que lo toman como un juego. Pero a tener en mente que hay muchos jóvenes que igual hablan con sus padres y tienen, saben la información, saben todo lo que puede pasar, pero igual por inmadurez, por los amigos, igual no se cuidan y toman toda la ligera como un juego. Así es, claramente, como decía Garay, hoy en día está todo tomado muy a la ligera el tema de la sexualidad. Las jóvenes hoy en día llegan y hacen las cosas sin pensarlas. Después que se mandan el condorito y se dan cuenta que las cosas se tienen que pensar antes de hacerlas. Por eso, lo que yo decía hace de todo, es un juego para ellos, tener relación y todo eso, se sienten más hombres, no sé qué se sienten, y al fin y al cabo un problema que le va a acarrear toda la vida. La solución es informarse más sobre el tema. Y por eso, informándose y sabiendo sobre el tema, ya no va a haber tantos jóvenes que estén metidos en eso. Y ustedes mismos padres, si saben que su hijo está pasando por esta etapa, que ya siente el deseo de estar con su polola o tomarlo tan ligera, usted mismo podría hablar con él y cambiarle un poco la conciencia, saber que tiene que cuidarse, siempre informándolo de todo bien para un mejor bien, y no pierdan la infancia tan pronto. Ayudarlo psicológicamente, porque sí, vos tenés razón, porque eso viene de familia, eso de no creerse grande y todo eso, porque ya, como saben lo que se viene, y han visto a sus papás que tienen hijos, los problemas de plata que tienen que trabajar para mantenerlo. Ya no es un juego, cuando se tiene un hijo ya no se toma como un juego. Y aún sabiendo eso lo toman como un juego. Pero lo que siente más en sí la juventud de hoy en día es que quiere volverse una persona madura más pronto de lo que debe, y después no la sabe asumir. Eso es importante, que si al fin y al cabo los adolescentes se mandan ese condoro, que sepan asumirlo, no arrancarse. Porque si ya se mandaron el condoro, asumir lo más importante ahí en la vida, porque van a dejar a un niño botado, siendo que fue culpa de él y el responsable es únicamente él. Y por eso, que se hagan responsables. Si ya se mandaron el condoro, ya tienen que aferrar con todo y buscarse trabajo, mantener si es que la familia no está con él. Buscarse trabajo y tratar de mantener la una al hijo. No es solo que se pierda un hijo, sino también el amor de una mujer. Es fácil decir, ya yo pierdo un hijo y todo, pero toma el tema de que estáis dejando a tu mujer, a tu polola, la estáis dejando botada, como también lo pueden hacer con tu hermana o con tu mamá, lo pueden haber hecho con tu mamá. Sí, pues, al fin y al cabo, eso es el tema. Pensar que igual lo hubiera pasado a tu mamá, eso. Y uno mismo puede dejar con problemas psicológicos a la mujer que uno mismo deja botado, por decir. Sí, tienes razón. Bueno, vamos a la música y en un ratito más volvemos para cerrar este gran programa de hoy. Y recuerden votar por su artista favorito, si crees que es Leo Rey o Américo. El número es 872-7871. 872-7871. Para que voten y den su opinión. Ahí está Américo. Qué locura quererte como te estoy queriendo. Me parece mentira, pero no me arrepiento. Tú me vuelves tan loco. La verdad soy consciente. He caído en tu trampa como el más inocente. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que vas a verlo. Te has metido en mi vida, me consumes el aire, corazón peligroso, no te importa quemarme. Me enamoré de ti y que me enloqueció tu piel y que me arrodillé a tu amor imposible. Me enamoré de ti y que yo me enfermé de amor y que ciego por ti, pido que no me olvides. Estamos de vuelta aquí en la Radio Puente Alto, en tu programa favorito, Eso que tú haces, un espacio juvenil. Un saludo a Brutelo, a Anto y a todos los que nos escuchan, en especial a nuestra inspectora Doris Fierro, con gran cariño de aquí, y a la sostenedora del Colegio Euskaria, Margarita Palma, que gracias a ella hoy podemos estar aquí haciendo un gran programa. Sobre el concurso, vamos felicitando a los ganadores. Ojalá disfruten mucho el pub disco. Los ganadores son en los números. Esta vez nos daremos la información de los números, pero un fuerte abrazo, un fuerte aplauso a todos ellos que llamaron y se ganaron su free pass al pub discoteque Siddhartha en camino San José de Maipo. Nos contactaremos con ellos día viernes. Terminando ya con el tema de la sexualidad, esperamos que los que nos han escuchado tomen conciencia y se pongan a pensar sobre si es que se han mandado ese condoro, se pongan a pensar y que piensen sobre eso, sobre todo porque tienen que... Y si usted tiene un hijo y le ha interesado este tema, igual se le pide considerando que hable con su hijo, le intente cambiar un poco la conciencia y puede ver cómo lo puede hacer mejor. Bueno, aquí vamos terminando el programa. Espero que haya sido de su agrado y de tema que conversar. Y si usted tiene una opinión, no duden en darla. Siempre estamos abiertos a todas opiniones. No se la guárdela. Bueno, esto ha sido todo hoy y ahora estamos terminando el programa. Eso que tú haces, un espacio juvenil. Espero que nos escuche. La próxima semana tendremos nuevos temas y nuevos regalos. Y aprovechamos de mandar un saludo a Brutelo, a Anto, a nuestra gran inspectora del Colegio Euskaria, Doris Fierros, y a nuestra sostenedora, Margarita Palma, que gracias a ella hoy pudimos hacer un gran programa. Un aplauso. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que nos escuchen la próxima semana y que sigan ya haciendo esos llamados y dando sus opiniones. Lo dejamos con su programación romántica. Nos vamos con ¿Cómo duele? De Ricardo Arjona. Adiós. Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed te alquile un cuarto.